Sí, chicos. Todo bien, ahí felices, estamos, ahí estamos. Felices de estar acá. Bueno. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, es gente maravillosa, gente que conocimos por Tito Acevedo. Iban a tocar, iban a hacer la presentación de este material que tengo en mis manos, que se llama Flautas alrededor del mundo. Lo hicieron en La Piojera oportunamente y vinieron a presentar a nuestro programa. Le dijimos, che, traen grabaciones, son un cuarteto de flautas traversa, pico, lo que hice yo. No, dice, vamos en vivo. Así que nos acomodamos ahí medio en el pasillo. Con... Sí, habíamos estado bastante apretaditos, claro. Salió lindo. Pero habla de ustedes, y por eso están acá, y porque gustó mucho, porque votamos entre algunos oyentes, la verdad, no entre todos, y entre la gente de producción, y decidimos invitarlos de nuevo porque hacen una música que nos gusta mucho. ¿Mm? Así que bueno, vamos a arrancar musicalmente y después charlamos un poco, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con Procesión y Carnavalito. Bueno, a ver, los escuchamos. Thank you. Los aplausos son para el cuarteto de flautas Traversa, Alegro Esquerzando, que nos están acompañando en este cumpleaños número 30 de la Universidad Tecnológica. Estamos en vivo desde el Auditorio Agustín Tosco. Bueno, vamos a saludar a los chicos que son Paula Nicolás, Verónica Mutis, Ana Laura Arce y Cristian Larregle. Están acompañados en percusión por Luciano Ardiles, ahí también. Y dentro de un ratito va a estar haciendo alguna performance de presentación de danza Pía Larregle, que me parece que sé de quién es hija. Sí, acá todo que en familia. Sí, acá está todo en familia. Bueno, el percusionista también es hijo de Paula, pero no... Ah, no dice nada la tipa. Claro. Ah, claro. Claro, no tiene portación de apellido como Larregle. En el documento figura. Claro, sí. Claro. Bueno, chicos, esto forma parte de este trabajo que están presentando. ¿El único material discográfico que tienen ustedes reciente? Sí, sí, es el primero. Flamante. Se llama Flautas alrededor del mundo. Bueno, y está compuesto, tiene canciones tango, milongas, música argentina, carnavalitos, y también un recorrido por distintas partes de Latinoamérica, ¿no? México, bueno, por países de la región. Sí, México, Cuba, Brasil, ajá, después de Asia también, sí, de Europa, ajá, Bali. ¿Cómo le fue la presentación? ¿Fue en La Piojera hace poquito tiempo? Sí, fue en agosto, el 31 de agosto, estuvo muy hermoso, el lugar es increíble. La es muy lindo, de ¿no? La Piojera también, sí. Se pasaron las luces, el sonido, la música, todo. Un lugar recuperado y bueno, y bien mantenido, ¿no? Y peleado por los vecinos y por la gente de la cultura, sí. Realmente es un ejemplo de... Sí. Bueno, ¿y ustedes cómo se presentan? ¿Alguna próxima presentación que tienen? ¿Dónde se los puede ver? Y ya estamos terminando también el año, así sí, que poco queda. Sí. Lo que sí, bueno, nos estamos preparando para el año que viene. Tenemos una invitación a dar un curso sobre tango para flauta, para cuarteto de flauta, ajá, en Colombia, ajá, en el encuentro de flautistas de Colombia. Pero bueno, estamos en la búsqueda de poder ir, porque claro, no es fácil, claro, económicamente. Y sí, moverse, claro, claro, claro. Está la invitación, las ganas, hay que conseguir el dinero. Claro. De teléfono para la provincia, la para cultura, sí, para la nación. Así sí, que todo, claro, también los que escuchan la radio, si quieren aportar a nuestro, claro, pueden dejar, a nuestro, claro, viaje, estaríamos encantados. Claro, un sombrerito ahí para el viaje. Bueno, bueno chicos, gracias por la música, lo seguimos escuchando y seguimos charlando un poquito más después, pero fundamentalmente aquí hay mucha gente que los ha venido a escuchar, que los ha conocido por las redes, y porque es muy lindo esto de cuatro vientos sonando. Traversas y a veces piccolo, Paula, vos haces piccolo a veces. Piccolo. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Funcionamos en un, sí, arreglo, Cristian hizo un arreglo de Milonga de Mis Amores. Sí. Y bueno, y fue interesante. Que hay el clip que hicieron es de Milonga de Mis Amores, sí, de presentación, que se lo puede ver en redes, búsquenlo, como Alegro Esquerzando, un clip en Cruz del Eje, me habían dicho. Filmado en Cruz del Eje. En Cruz del Eje, sí, en las estaciones de tren viejas, ¿no? Una cosa muy linda, muy, muy bonita. En el Puente Negro. Bueno, están con nosotros entonces este cuarteto de flautas Traversa. Lo seguimos escuchando. ¿Con qué, chicos? ¿Con qué seguimos? Seguimos ahora con una milonga. Sí. Le hizo muy famosa a Tita Merelo. Se, ajá, dice de mí. La famosa Se dice de mí. A ver. Thank you. Bueno, los aplausos del auditorio para el cuarteto de flautas traversas, Alegra Esquerzando. Estamos transmitiendo por 94.3. Algunos llamados telefónicos tenemos. Sí, para Pía también. Se acaba de mandar una performance. Sí, Pía, por supuesto. Sí. Pía Larregue, que nos ha hecho una performance aquí, de muy, muy, muy lindo, de Se dice de mí. Bueno, algunos saluditos, querido sí, Raúl. Sí, la gente que se comunica al 351-5913-162. Nos manda acá mensaje para el cuarteto. Mariana de Güemes nos felicita por el aniversario y pide que difundamos las redes o por dónde pueden escuchar toda su obra, chicos. No sé si alguno puede decir. Son de redes, ¿eh? Son de redes. Sí. Paula es una gran difusora. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, nos pueden buscar por Facebook, Alegro Escarzando, Cuartetos de Flauta Traversa. Nos pueden buscar en Instagram también, en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí se pueden ver los videos. Una amplia presencia en las redes. Una buena referencia es poner cuarteto de flautas, porque Alegro Escarzando hace referencia a un carácter, al carácter en la música. Ajá. ¿No es cierto? Y nosotros lo elegimos por eso el nombre. Cuesta pronunciarlo, sí, pero nosotros los músicos es como algo muy familiar porque toda la terminología es en italiano. Claro. Uno aprende música y aprende a hablar de presto, de adagio, de allegro, contámelo de allegretto. Contámelo a mí, mi parte italiana, que tengo poca. Y después, allegro escherzando. A ver, ¿qué significa? Significa jugar alegremente. Claro. Y por eso nos sentimos representados por el título o el nombre con el que decidimos hacernos conocer, porque tomamos esta comunión musical como una forma de divertirnos, de expresarnos y de compartir algo que sabemos hacer y para lo que nos hemos preparado toda la vida. Pero claro, claro, claro. Bueno, no, me comentaban la otra vez que estuvieron de visita, que un poco el que los unió fue el famoso flautista de Marcama, que ¿cómo es el apellido de? Lars Nilsson. Lars Nilsson, porque hicieron algún curso con él y bueno, hay un poco que se fusionaron y a partir de esa historia nace el cuarteto, ¿no? En Argentina. Porque daba clases acá en Córdoba, me decías. Daba clases en principio en la Universidad de Cuyo. Ajá. ¿No es cierto? Y sí. Y también en su casa de Las Rosas. Sí, tiene su casa acá. Claro, claro. Él tiene una casa en ese lugar y abrió las puertas de su casa a todos los flautistas de Argentina y no argentinos que quisieran reunirse a hacer música y a perfeccionarse en la música. ¿Es originalmente sueco él? Él es sueco. Él es sueco. Sí. ¿Qué hacía en Mendoza con Marcama? ¿Cómo ¿Qué hacía, no? ¿Cómo se le ocurrió llegar? Claro, claro. Y no, bueno, los noruegos, particularmente la gente de Europa, bueno, tiene mucha relación o gusto por la música latina, latinoamericana particularmente, y andina especialmente. Él siempre cuenta que se enamoró de la música argentina. Totalmente. Y descubrió este instrumento que es la quena, para la que él hizo una técnica especial, creo. Ajá. la construyó, ¿no es cierto?, o ayudó, fue asesorado por un luthier y entre los dos construyeron la quena cromática. Ajá. Entonces él aplicó a este instrumento la técnica de la flauta traversa. Claro, claro. Bueno, a partir de ahí un poco los unió, se conocieron, a partir de qué pasó, y cursaban todos, fueron al curso, ¿qué pasó? ¿No? A ver. ¿Cómo nace eso? Ellos fueron más protagonistas que yo. En realidad yo soy como el más nuevito, porque ya se conocen desde que eran chicas, iban al curso de Lars en Las Rosas. Bueno, ajá. Yo soy de Mendoza y ahí nos conocimos con mi universidad. Y después vinimos a vivir a Córdoba y nos encontramos de nuevo los cuatro. Sí. Y dijimos, bueno, armemos algo, vamos con el cuarteto. Hay aparte de la música, una comunión entre ustedes muy linda que se nota, que traspasa el escenario. Se los dije la otra vez en la radio, ahora lo podrán ver la gente, ¿no? Porque tienen una muy buena onda, una cara de Cípoli, les dije a todos. Uno los ve y son Domingo Cípoli. Somos flautistas, pero somos Cípoli. Sí, no hay duda, miren, no se pueden ganar. La cara de Cípoli no se pueden ganar. Bueno, chicos, gracias por la presencia. Bueno, ya están las redes sociales, están los saludos. Yo tenía un montón de saludos acá que se me han perdido, no sé dónde están. No, sí, mucha gente también que mandaba mensaje agradeciendo el tema del carnavalito y sí, de la milonga de Se dice de mí, porque son ritmos de, que... Sí, acá Paula dice, que sí, hermosa la versión de Se dice de mí. Lina, saludo a los chicos del cuarteto. Ana María también los saluda, bueno, dice que muy lindo. Y gracias por la música. Así que hay gente que los está escuchando. Nosotros lo que buscamos también con el cuarteto es hacer música, pero también poder mostrar música de compositores argentinos, cordobeses, sí, o arreglos. Entonces, bueno, siempre tratamos de traer ese... para difundir, ¿no es cierto?, a estos, sí, artistas de acá, que son nuestros, sí, y que por ahí no son tan conocidos. Y bueno, que nos tomamos esa tarea nosotros de poder difundir su música. Divulgadores. Y de contribuir a la, claro, a la cultura local. Claro. Bueno, chicos, gracias por estar, gracias por la música. Gracias a ustedes. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Que siga la fiesta, sí, que siga la música y la difusión de los artistas de Córdoba, que hay muchos y muy buenos. Bueno. Así que muchas gracias por el espacio y por la invitación a ser parte de este festejo. Bueno, espero que esta casa los albergue, como a todos los músicos independientes, que son muchos, que circulan y rotan en la programación de la UTN, así que bienvenido, y espero que sea el comienzo, como les dije la otra vez, de una serie de cosas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, ¿nos despedimos con qué, chicos? Milongueando en el 40. Bueno, Armando Pontier. Bueno, muchas gracias. Y gran aplauso entonces para el alegro Esquerzando Cuarteto de Flautas Traverse. Gracias por estar, chicos. Que estás en el cielo, los sábados de 15 a 18 horas con la conducción de Quique Zapata.